deprisa la estrella azul. Cada semana, al entrar a este lugar de maravillas, uno de estos mundos se abre para usted. La tierra del mañana, con lo que nos depara la ciencia en el futuro. La tierra de la fantasía, donde nuestros sueños se tornan en realidad. El lejano oeste, historias y leyendas de un pasado legendario. La tierra de las aventuras, revelándonos los extraños secretos de la naturaleza. Esta semana desde la tierra de las aventuras presentamos... No se consideraba completo un cuerpo de bomberos si no tenía como mascota un perro dálmata. Era común en aquellos tiempos ver el antiguo carro de bomberos tirado por caballos al frente de los cuales corría el perro. Aparte de la afición de estos perros por correr a los incendios, el dálmata es fuerte, inteligente, le encanta la compañía de los humanos y es uno de los perros más fieles. Su piel es otra de sus peculiaridades. Sube aquí para que te vean bien. Y esa hermosa piel es la base de un maravilloso cuento escrito por Dodie Smith, una de las novelistas más conocidas de Inglaterra. El título de ese cuento es 101 dálmatas y es uno de los más divertidos que conozco. Nuestra película La noche de las narices frías está basada en ese libro. Y aparte de que la historia se refiere a los dálmatas, este pequeñín tiene un interés muy especial en ver la película. Su padre sirvió de modelo a nuestros dibujantes para el héroe del cuento, el famoso Pongo. Todo empieza en este apartamento de soltero cerca del Parque Regent en Londres. Pongo vivía aquí con su mascota humana, Roger. A pesar de ser humano, Roger era amable, obediente, y aunque ustedes no lo crean, también era inteligente. Hasta era capaz de entender algunas de las órdenes de Pongo. Como por ejemplo, déjame entrar, déjame salir, o vamos a dar un paseo. Roger escribía canciones, era compositor, y parecía estar muy contento con su tranquila vida de soltero. Pongo pensaba distinto. No quería permanecer toda su vida soltero. Tenía planes para él y para su amo. Un día llegó la gran oportunidad que Pongo esperaba. Por la calle pasó la más preciosa chica que pudiera imaginarse. Y además iba acompañada de una humana preciosa también. Ya voy, Pongo. Ya voy. Pongo tenía miedo de no poder alcanzarlas. Tal vez ellas no se detendrían en el parque. Pero de pronto las descubrió. Pongo tomó la determinación de que de un modo u otro tenían que conocerlas. Perdone usted, por favor. Pero es que yo lo siento mucho, señorita. Haga favor de retirarse de mí inmediatamente. Dispénseme, pero... ¡No se va a hacerme caer! ¡Por Dios! ¡No caemos! Nunca antes había hecho esto. Está bien. Le suplico que lo perdone. Está bien, está bien. Permítame. Ya déjeme en paz. Ya no me ayude. Pero... Váyase. Espéreme. Tome el mío. Bueno, cuando un dálmata se propone algo, el resultado es el más rotundo éxito. La boda se llevó a cabo poco tiempo después. Mujer te doy y no sierva, para amarla y consolarla, respetarla y cuidarla, en salud o enfermedad, hasta que la muerte los separe. Pasó el tiempo, y una tormentosa noche de octubre, los cachorritos llegaron. Uno detrás de otro, llegaron 15 pequeños dálmatas. ¡Qué bueno, ¿verdad? 15 perritos. ¡15! ¡15 perritos! ¡Qué maravilla! En ese mismo momento, Cruella de Vil apareció también en escena. Aparentaba ser amiga de la familia, pero en realidad solo era el diablo. Cruella tenía pasión por los abrigos. Abrigos de toda clase de pieles. Ahora ya sabemos por qué tenía tanto interés en los 15 pequeños cachorritos del cuento. ¡Demonio de pluma! ¡Esta pluma es una porquería! ¡Del demonio! ¿Cuándo podrás quitárselos a la perra? ¿En un par de semanas o en tres? ¡Nunca! ¿Qué? Que no vendemos los perritos, ni uno solo. ¿Lo entiendes? Vaya con el gran insecto, idiota, tú. Muy bien, quédense con sus mugrosos perros, hagan lo que quieran con ellos, ¿qué me importa? Y mi venganza será terrible, lo juro, y les va a pesar. Pobres locos, par de idiotas. A partir de aquel día, Pongo y sus amos supieron que debían tener mucho cuidado con Cruella. Pero una tarde... Allí van los cuatro, amigo Horacio, a dar su paseo de costumbre. ¡Ah, qué lindo cuarteto de enamorados! Dan vuelta a la esquina y se van al parque. Ven acá, papi. Anda, métete en la cama. No hay nadie en la casa más que la viejita cocinera. Me la dejas a mí para que yo la maneje con mucha diplomacia. Sí, pero ya te dije que este asunto no me gusta nada. Perrerías. 15 cachorritos probados. ¡La foto de Anita! ¡Es insignificante, Beethoven! Pongo y Perdi estaban muy tristes por la desaparición de sus perritos. Nadie los había podido encontrar. Los humanos habían fracasado. Scotland Yard había desistido de la búsqueda. Entonces, ¿qué iba a pasar? Bueno, Pongo sabía que solo había una respuesta. Los perros tenían que seguir la búsqueda. En ese momento solo quedaba una posibilidad. El ladrido nocturno. Para aquellos que nos estén viendo y que no sean perros, el ladrido nocturno es el medio por el cual ellos se comunican a distancia. Es como una señal telegráfica. Y es usado en emergencias como esta. Ahora veamos cómo Pongo hace la llamada de auxilio. El mensaje parte de la estación transmisora de Pongo en lo alto de una colina. Sigue por las calles de Londres. Atraviesa ríos y se extiende hasta llegar al sur de Inglaterra. La llamada sigue transmitiéndose toda la noche, de estación en estación, hasta que es recibida por el coronel, un viejo perro lanudo que vive en una granja en un lejano pueblo del sur. Gorros, chorros, churros, cacharros, mareados, marchitos, manchados. ¿Manchados, señor? 15 cacharros manchados, robados, ¡qué demonio! ¿No quiere confirmar el mensaje, mi coronel? ¿Eh? Ah, sí, seguro, hay que confirmar el mensaje. ¿Dos guaus? Gemido y guau. 15 cachorros, mi coronel. Oh, sí, 15 cachorros. Mi coronel, ahora lo recuerdo. Antenoche oí ladrar cachorros dentro de Hell Hall. ¿En el viejo palacio de Deville? ¡Tontería, sargento! Hace tiempo que está deshabitado. Espere, hay humo saliendo por la chimenea. Por mis barbas, que es extraño. Muy extraño, sí, señor. Bueno, pues lo que hay que hacer es investigar. Dicen que el palacio está encantado o embrujado. El asunto es que espantan. Solo son cuentos, mi coronel. Aún así, sargento, váyase con cuidado. No sabemos a qué clase de lío se tenga que enfrentar. Bueno, ¿qué espera, sargento? ¡Paso veloz! ¡Rápido! ¡Paso veloz! Sí, mi coronel, paso veloz. Thank you. 99 cachorritos. ¡99! Y era verdad. En aquella casa, Cruella tenía prisioneros a 99 perritos. Y pensaba matarlos. El problema era, ¿podría Pongo llegar a tiempo? Sí, sí. ¿Qué averiguaron? ¿Qué noticias? ¿Han encontrado a nuestros hijos? Los han localizado al norte de aquí, cerca de Suffolk. Oh, gracias a Dios. ¿Pueden partir esta noche? Sí, sí, seguro. Cuanto antes, mejor. Bien, yo los acompañaré hasta el camino real y allí les diré cómo deben seguir. La policía ya anda cerca y por eso tiene que ser esta noche. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ustedes quieran, con veneno, ahóguenlos o rómpanles el cráneo. No me importa cómo los maten, pero háganlo. Hey, chicos, si no quieren morir, vale más que salgan rápido de aquí. ¿Pero cómo? Hay un hoyo en la pared. Regresaré temprano mañana y el asunto debe estar terminado. ¡Y les va a pesar! Es por aquí cerca. Por mis barbas. Ese parece ser Pongo. Es el coronel. Vamos pronto. ¿Es usted el coronel? Vaya, Pingo. Digo, Pongo. Nuestros niños, nuestros hijos están bien. ¡Hey, Horacio! ¡Mira! ¡Se escaparon! Perritos, perritos, salgan lindos que les va a dar de comer su amiguito Gaspar. ¡Ay! La culpa es ese maldito gato, es el que los dirige. Allá van, Horacio, corre, camarada. ¡Ay! ¿Cómo serás, imbécil? Escóndete aquí. Aquí vienen. Perritos traicioneros, hacernos esto a nosotros después de que los hemos cuidado con tanto cariño, son unos ingratos. No te preocupes, saldrán bien de esto. Los dálmatas son inteligentes. Les hemos presentado unas escenas solamente de la noche de las narices frías. Espero que tengan la oportunidad de verla toda. Inclusive aquellos que nos han visto y que no son dálmatas.